Venimos a la ciudad de Buenos Aires, vamos a conversar con Carlos Heller, precandidato a diputado por CABA. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Ari Lijala te saluda. Hola, Ari, ¿cómo te va? Buen día. ¿Todo bien? ¿Estás en modo Juego Olímpico vos también, todo el día mirando? Sufriendo con el básquet. Ah, sí, no, claro, por eso. Te imagino también igual que nosotros, laburando pero con una pantalla todo el tiempo prendida. Un ojito. En los juegos. Bueno, Carlos, ¿cómo encaran la campaña aquí en la ciudad? A ver, primero la campaña todavía no empezó, y todavía tenemos que ponernos a ver cómo va a ser la campaña desde nuestro punto de vista. Uh-huh. Pero me imagino que básicamente haciendo lo que hacemos permanentemente, que es actuando como integrantes del bloque oficialista y como candidatos del bloque oficialista, y por lo tanto explicando y defendiendo las políticas públicas que este gobierno lleva adelante, y en el marco de la ciudad marcando todas las falencias que la política de Cambiemos o Juntos por el Cambio, como no sé cómo se llama ahora, tiene en un distrito largamente el más rico de la Argentina, pero que gasta mucho más en encuestas que en darle ayuda a su ciudadanía. Uh-huh. ¿Por qué, es la típica pregunta en año electoral y siempre nos la hacemos, pero por qué le ha sido tan esquivo al kirchnerismo, al Frente de Todos, al peronismo, la ciudad de Buenos Aires? No es la ciudad de Buenos Aires, hay un tema propio de los grandes centros urbanos, y hasta te diría que si lo estudias se repite en muchos países, ¿no es cierto? Como que cierta clase media urbana tiene, por prejuicios, entiendo yo, dificultades para acompañar procesos que objetivamente los benefician. Cuando Cristina dice los empresarios nunca les fue mejor que con nosotros, y Lula dice lo mismo, no sé por qué los tenemos en contra si en realidad con nosotros les va muy bien, porque cuando hay políticas de inclusión, políticas de fortalecimiento del mercado interno, vos pensá, la Argentina produce un 70% para su mercado interno. Cuando las políticas públicas son mejorar el nivel de ingreso de la mayoría de la población, crece la demanda, crece el consumo y normalmente crece la actividad económica, crece la actividad industrial, y los empresarios no les va mal, les va bien. Uh-huh. Pero creo que hay preconceptos que tienen que ver con la historia, con ideología, que a veces generan este tipo de actitudes. Carlos, ¿cómo estás? Nicolás Antos te saluda, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien. ¿Desde el Congreso va a ser necesario avanzar, te parece, con cambios estructurales para revertir el proceso de distribución de abajo hacia arriba que hubo en los últimos años en la economía argentina? Desde luego, siempre van a hacer falta leyes. Vos tenés en cuenta que el bloque oficialista tiene, yo diría, dos grandes tareas. La primera, tratar de convertir en leyes los proyectos del Poder Ejecutivo. Y segundo, desarrollar sus propias iniciativas. Esos son los roles fundamentales. Cuando vos revisás el periodo este que pasó, por ejemplo, lo que lleva de gobierno de esta gestión, es muy alta la cantidad de leyes que se han aprobado en materia económica, en materia impositiva. Yo hoy leía, por ejemplo, no puedo negar felicidad hasta personal, una noticia que habla de la cantidad de obras que se están haciendo en barrios vulnerables. Uh-huh. Con recursos que generó el aporte solidario. Uh-huh. Y bueno, eso es parte de la cuestión. Vos fijate que en materia de ingresos públicos o de ingresos fiscales, vos tenés por un lado esta iniciativa como la de el aporte solidario, pero también tenés la eliminación o la elevación de el tope libre de pago impuesto a las ganancias, que deja 1.200.000 personas liberadas de pagar el impuesto a las ganancias. Tenés los cambios que se hicieron en el monotributo, que favorecen a 4 millones de personas. Tenés los cambios hechos en impuesto a las ganancias de sociedades, que significa alivio para las pequeñas y medianas empresas en cuanto a lo que tienen que aportar. Y todos los días se están tratando medidas y políticas que van en esa dirección, en un contexto complejo, difícil, como es el de haber tenido que enfrentar la pandemia sanitaria, ni bien asumido el gobierno que tenía por delante tratar de superar la pandemia neoliberal. Carlos, ayer Sergio Palazzo planteó, por ejemplo, la necesidad de reducción de la jornada laboral. ¿Qué te parece eso? Mirá, yo te voy a decir, Florio Alborini, a quien vos conociste y sabés muy bien quién es, cuando fue diputado hace ya más de 20 años, creo, presentó un proyecto de reducción de la jornada laboral. Yo hablo permanentemente de ese tema, porque efectivamente es un desafío que tiene el mundo, un mundo donde se destruyen puestos de trabajo con la incorporación de nuevas tecnologías, y la única manera de resolver efectivamente el problema es haciendo una redistribución del trabajo remanente. Y eso se tiene que hacer o reduciendo un día de trabajo, o reduciendo horas de trabajo. Ahora, ojo, esas reducciones tienen que hacerse no a costa de los trabajadores, sino a costa de las ganancias empresarias. Claro. Es decir, porque tiene que ser reducción de la jornada de trabajo sin pérdida de los ingresos, porque si no, sería peor el remedio que la enfermedad. Claro. Pero creo que sí, son proyectos muy, muy interesantes. Habrá que analizarlos, porque seguramente después, cuando veas, vas a encontrarte que con una cosa son las grandes empresas y otra las pymes. Tal vez para determinados sectores haga falta subsidiar esa pérdida de ingresos que podría representar para una pyme tener que mantener el salario y reducir la jornada laboral. Es decir... Uy, hola. Ah, se nos cortó la comunicación. Estábamos hablando con Carlos Heller, precandidato a diputado nacional, actual diputado nacional, integrante de la Comisión de Presupuesto, hincha de Boca, presidente de Credicop. Una tarjeta larga le puedo hacer a Heller. Sí, claro. Y un gran tipo, además, sí, si alguna vez tiene la oportunidad de juntarse a charlar, a morfar, a compartir. Tiene muchas anécdotas, ha estado, hace muchos años que está ahí, en el sector bancario, que es un sector en general esquivo a los que tienen una ideología parecida a la nuestra, en la política, en el Centro Cultural de la Cooperación, también donde hacen un gran laburo con el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. La verdad que una figura muy interesante de la política argentina en la Ciudad de Buenos Aires, y que, bueno, una vez más va a estar en la lista, creo que más que merecida. Así que, bueno, vamos a ver si podemos retomar la comunicación. Estábamos hablando de un tema que planteó ayer Sergio Palazzo, el titular del gremio bancario, aquí en Maldita Suerte, ayer a la tarde, con Colombati y todo el equipo, respecto de que efectivamente va... es una discusión que hay que dar, que es la de la reducción de la jornada laboral. Lo tenemos de vuelta en línea a Carlos Heller. Carlos, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Ahí está, se nos cortó. Te estaba preguntando algo, Nico. No, quería consultarte, Carlos, tomando como referencia el aporte a las grandes fortunas del año pasado, si la idea es avanzar con algún tipo de modificación del esquema tributario que recaiga sobre las principales fortunas del país, ya no como un aporte de única vez, sino como algo permanente. No, espera, vamos a separar, porque si no, el aporte solidario es una medida extraordinaria. Sí, sí, sí. Y eso terminó ahí. Eso está claro, por eso te decía, alguna otra medida que apunte sobre la misma base, digamos, de tributaria, pero ya como parte permanente del sistema de la Argentina, del sistema fiscal. Es una cuestión permanente. Que por eso yo les hacía una enumeración de la cantidad de cosas que se han hecho en materia impositiva, porque uno habla de una reforma impositiva integral y uno puede imaginar que eso es una cosa que se hace de una sola vez y en un acto, y otra forma de imaginarlo es de manera progresiva y gradual a través de distintas leyes que van conformando en la medida que responden a un mismo criterio, en la misma filosofía, políticas impositivas diferentes. En el mundo entero se está discutiendo esto, y por suerte los criterios de progresividad, hoy uno los encuentra, es decir, de progresividad hace unos años hablábamos pocos, y hoy uno esto lo encuentra en documentos del Fondo Monetario o de la OCDE o demás, que hablan de la necesidad de la progresividad impositiva, porque también es escandaloso ver que en medio de esta crisis en la que ha aumentado notablemente el desempleo, la pobreza, etcétera, etcétera, sigue habiendo una acumulación de riqueza en el otro extremo que es realmente escandalosa. Sí. Entonces, ya el tema no es solo de las corporaciones que se llevan los recursos de los países en vía de desarrollo, sino de las corporaciones que no tributan ni siquiera en los países centrales. Y entonces aparecen todos estos debates que hay sobre impuestos mínimos para las corporaciones radiquen su tributación donde la quieran radicar. Bueno, hay toda una discusión global que efectivamente apunta a terminar con la elusión y con la evasión. Es incalculable la cantidad de plata que no se paga en la Argentina. Yo te diría que sin cambiar ninguna ley, si se lograra que se deje de subfacturar, que se deje de sobrefacturar las importaciones y que se pueda eliminar el contrabando, creo que tendríamos ingresos fiscales muchísimo más grandes. Vos mirá todos los días noticias como esta que tenemos hoy y que algunos te la quieren presentar como una qué malo que es este Estado. 2.000 empresas de las 300.000, porque si no seríamos injustos, que recibieron ATP, es decir, plata para ayudarle a pagar los sueldos de sus trabajadores, porque dijeron que la crisis hacía que no le podían pagar los sueldos a los trabajadores, operando, de luego comprando dólares en operaciones de contado con líquido o alguna de esas variantes especulativas. Y el Estado, con legítimo derecho, les está diciendo tienen que devolverlo. Claro, lo que les dimos lo tienen que devolver. Claro. Porque la ayuda era para pagar salario, no para comprar dólares. Totalmente, Carlos. Como siempre, gracias por atendernos y bueno, mucha suerte ahora en esta nueva campaña. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes y hasta cualquier momento. Un abrazo. Carlos Heller, precandidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. Son las 9 de la mañana, 20.